Quiere siempre ser un galán, ya lo miran todos burlones porque quiere ser un Don Juan. El cabello se le ha caído, su carácter cambiado está, ya lo llaman el madurito, pobre Arturo, qué triste está. El madurito era siempre muy alegre, pero los años se le vienen sin querer, ni por los bailes se le da, muy triste sale a caminar, el madurito solo oye al pasar. Pobre Arturito, se te fueron ya los años, tus amiguitas ya no quieren salir más. Te queda solo recordar cuando tú eras un galán, ya con tus años te quedaste soltero. Era siempre muy alegre, pero los años se le vienen sin querer, ni por los bailes se le da, muy triste sale a caminar, el madurito solo oye al pasar. Pobre Arturito, se te fueron ya los años, tus amiguitas ya no quieren salir más. Te queda solo recordar cuando tú eras un galán, ya con tus años te quedaste solterón. Arturito no se convence, quiere siempre ser un galán, ya lo miran todos burlones porque quiere ser un Don Juan. El cabello se le ha caído, su carácter cambiado está, ya lo llaman el madurito, pobre Arturo, qué triste está.